Domingo 19 de febrero, el movimiento de liberación de la langosta de mar. Hace años, una persona dedicada al medio ambiente entró en un restaurante de productos del mar. Allí, en un gran tanque, había algunas langostas de mar. Antes de mucho, una langosta estaría en el plato de un cliente junto a una papa bañada en queso. Moviéndose sigilosamente, el medioambientalista, con una bolsa en la mano, fue al tanque, tomó una langosta, la puso en la bolsa y salió corriendo. Puso la langosta en otro tanque en su auto y fue hasta la playa. Allí un helicóptero lo llevó sobre el océano y luego devolvió la langosta al mar. Un liberador de langostas dio un nuevo golpe. El hombre no estaba solo en su preocupación. Hay un sitio web llamado Lobster Liberator, libertador de langostas, que anima a salvar a las langostas para que no se las coman los humanos. El cuidado del medio ambiente es una cosa, pero robar una langosta de un restaurante y llevarla de vuelta al océano no parece lo adecuado, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué diremos de los adventistas del séptimo día y el ambiente? Dejando de lado lo extraño de los liberadores de langostas, ¿cómo deberíamos relacionarnos con las preocupaciones ambientales? Después de todo, ¿Jesús no viene pronto? ¿Acaso nuestro mensaje no se refiere al concepto de que este mundo se termina, que esta tierra está corrompida y no durará mucho más? Dada nuestra comprensión de la segunda venida, ¿cuán preocupados debemos estar por la tierra misma? Escucha segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Isaías capítulo 51, versículo 6. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Isaías capítulo 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la suerte última de la tierra? ¿Cómo debería impactar esta enseñanza el modo en que miramos el medio ambiente? ¿O deberíamos considerarlo? La Biblia es clara, esta tierra no durará. Está destinada a ser destruida por Dios, quien promete hacerla de nuevo, recrearla, hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Aunque eso no debiera ser una excusa para abusar del medio ambiente, debería al mismo tiempo ayudarnos a protegernos de no hacer de la tierra y el ambiente un Dios, como muchos lo han hecho. Hay extremistas, pero necesitamos ser cuidadosos de no caer nosotros mismos en esos extremos. Escucha Romanos capítulo 1, verso 25.